todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen día, compañero. Un gusto compartir estos minutos en la audición del 26 de marzo. Hoy, jueves 18 de junio, quien habla, Martín Andrade, desde Paysandú. Un mes de junio que se viene complicado, ¿verdad? No ajeno a los meses anteriores, pero con la agravante de las bajas temperaturas, las tormentas, lluvias, que hace que miles de uruguayos en condiciones vulnerables sufran las mayores consecuencias por su precariedad en la vivienda, la falta de trabajo, el acceso a la alimentación, a los servicios de salud. Sumemos esto al aumento irrisorio a los jubilados, ¿no? Eso para nuestros abuelos, 226 pesos, es tremendo, que no viene a ser muy ajeno a los anteriores aumentos, ¿no? Porque seguimos con esto, con jubilaciones por debajo de los 14 mil pesos. Tristemente debemos decir eso. También, debido a estas condiciones, ha cobrado la muerte de algún compatriota. Y usted dirá, compañero, nada nuevo bajo el sol. Sí, claro, nada nuevo bajo el sol. Pero justamente, esto nos tiene que dar la fortaleza para proponer nuestro proyecto alternativo en cada rincón de nuestro país. Tiempos muy difíciles, pero muy clarificantes para nosotros, que si a partir que nos organizamos en un plan de trabajo que nos da la posibilidad de llegar a nuestro vecino, hay campo fértil para impulsar un trabajo que a la postre el pueblo vea en nosotros una posibilidad concreta de cambiar la realidad. Sabemos que si nosotros nos organizamos para luchar, los resultados se van a ir dando. Fíjense ustedes, compa, ayer escuchamos a los compañeros de la radio hablar del Tiburcio Cachón, la lucha que dieron ahí los compañeros, peleando, reclamando por sus derechos y condiciones, y hoy esa lucha dio su fruto. Y si analizamos en las condiciones que se dio la pelea, las características, podemos decir que fue un gran triunfo. Estos pequeños grandes triunfos producto de la lucha como la que recién nos referimos, y podemos ejemplarizar otros como la lucha por el hospital de clínica, la pelea por un proyecto de vivienda popular que hizo que la barra del parlamento en un momento se llenaran de pueblos para lograr el primer objetivo. Y habrá alguna otra más para mencionar, pero ¿qué queremos decir con esto? Que donde se organiza, donde hay un plan de trabajo y donde nosotros, como dice la Unidad Popular, confluyamos con organizaciones políticas, organizaciones sociales, pueblo en general, que tengan la voluntad de luchar, movilizar y querer transformar la realidad, vamos a triunfar. Compañeros, también estamos escuchando por estas horas los debates sobre la ley de urgente consideración en diputados, y vemos ahí cómo se avanza contra los derechos de los trabajadores. ¿Y por qué se avanza contra los derechos de los trabajadores, valga la redundancia? Porque encontramos una oposición que tuvo 15 años en el gobierno y allanó un camino para que hoy se profundizara hacia esos atropellos que tenemos hoy la clase trabajadora. Ejemplos sobran, y para recordar algunos, por si alguien tiene frágil su memoria, los decretos de esencialidad, decreto 401 aplicado a los trabajadores públicos y algún privado que se subió al carro también, decreto de la no ocupación en las oficinas del Estado y entes, reglamentación de las ocupaciones. Todo hace Todo esto hace que la oposición sea muy tímida a la hora de oponerse. Vaya trabajo que tenemos por delante, ¿verdad? Y para que los compañeros vayan viendo en qué situaciones estamos parados. Compañeros, vemos también cómo los de ayer y los de hoy siguen salvando a las empresas. Nuevamente escuchamos por ahí medidas económicas para atender a los empresarios. Y los trabajadores sumergidos, no en esta situación, sino también sumergidos en una incertidumbre que no se sabe por dónde vamos a salir, qué nos vamos a encontrar en el futuro. Tenemos por delante la lucha por el presupuesto, la reforma de la seguridad social. Todo esto es que nos obliga, que se hace urgente organizarnos, y es imprescindible para que la clase trabajadora no siga en un franco deterioro, ¿verdad? Y por todo esto que hemos hablado y dicho acá, es por eso que nosotros recomendamos el diario La Juventud, para informarnos, para organizarnos y financiar parte de nuestras actividades. Ningún oyente de la radio ni un militante nuestro puede quedar sin el diario los fines de semana, por solo 30 pesitos. Y estas son las cosas que estamos hablando, y estas son las cosas que vamos a seguir comentando con los compañeros en las distintas audiciones, pero tratando de que cada vez nos podamos ir organizando mejor, tratando de clarificar al compañero de al lado. Por eso la invitación a seguir, a profundizar estas cosas, encontrarnos con los compañeros en las plazas, en las ferias. Se hace urgente poner arriba de la mesa un programa alternativo como el de la Unidad Popular y el 26 de marzo. Compañeros, será hasta la próxima audición. Salud.